kilos. Más de 10 compactos. Va rumbo al récord del Luna Park. Todos con las manos en alto, haciendo palmas, porque aquí les presentamos a Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Rodrigo. más en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. No, no, no, no, no la olvido, no. Muchísimas gracias, país, de todo corazón. Es un gusto tenerlos presentes esta noche. Hay mucha gente que ya ha venido durante varias noches. Quiero agradecer también a Scioli, que está aquí presente, a Hugo Maradona, un aplauso por favor, al campeón La Llena. Recién tuve haciendo 3 rounds con La Llena, casi me muero, estoy agitado todavía. Después lo vamos a hablar a solas. Duro para mí, a mi casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Está duro para mí. Bésate a quien yo amo, bésate a quien yo extraño, y contigo he de partir. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar. Volver después de estar contigo,

para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón. Secundaria con un promedio de 10. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un costel le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede. Con su reina de pesado la fue un gil, pero rápido al careta de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Ya había aprendido, pagó caro la osadía de quererlo seducir, se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día

zapatitos blancos. La chica de mi barrio es un camión, es ella algo extraño. La chica de mi barrio, debo encararla, tengo que intentarlo. Con él en ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él. Y yo estoy harto, no me siento bien porque no soy un santo, esto es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Mira qué ironía, querida. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida el único que te ama. Con él siempre con él, y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así. ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, no es casi nada, tú te vas con él, yo lloro solo en casa. Yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida el único que te ama. Y ya no puedo más, esta batalla no es. Por supuesto que esta batalla no es igual si la gané yo hace rato. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo les ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida. El único que te ama.

preparar, ¿dónde irán su cita? Llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor, es muy caprichosa, se muerde la boca. Voló, se borró, se borró,